eso, muy bien. Un gusto saludarlo. Bueno, ¿le interesa el deporte, padre, un poco? Sí, algo, me gusta, sí. Ah, bueno, eso. Entonces no estuvo de más que escuchar a la intervención de nuestro hombre allí. No. Padre, la intención era charlar un poco, si se quiere, reflexionar también sobre este Viernes Santo, no dejar pasar la posibilidad. Hoy cuando iniciábamos el programa hablábamos de la significancia que tiene para la Iglesia el Viernes Santo, que es un día de silencio, ¿así se lo considera? Sí. Un día de silencio que, bueno, más que por el dolor o asociarse a la cruz de Cristo, también, quizás por lo que la misma palabra de esta, por ejemplo, en el Vía Crucis, ¿no? En el Evangelio también figura esa frase cuando Jesús llevaba la cruz, que les decía a la gente, al pueblo, a las mujeres que lloraban por él, que no lloren por él, ¿no? Sino que se llore más bien por ellas y por sus propios hijos. En el sentido de que, más que asociarse, ¿no?, al dolor de Jesucristo, también las causas del dolor, ¿no? Porque es justamente el mal que existe en el mismo mundo. Que eso es lo que realmente nos afecta más. El día de hoy quizás también apunta a que reflexionemos eso, y quizás en esas palabras de Jesús. No lloren más tanto por mí, sino por lo que nosotros somos capaces de hacer cuando no hacemos las cosas bien, ¿no es cierto? Que traemos todos los perjuicios o dolores que significan tanto a nivel comunidad, a nivel sociedad, como a nivel ecológico. Somos la humanidad, ¿no?, lo que vamos produciendo muchos de los males que nos hacen sufrir. Uh-huh. ¿Qué significancia tiene el Viernes Santo en las celebraciones de la Iglesia Católica? Y es la muerte de Jesucristo, es decir, nuestra religión cristiana se basa especialmente en su palabra y en el hecho de que dio su vida por esa palabra que él predicó. No solamente eso, sino el asociarse también. Es decir, como que no que habla de alguien como que habla de arriba, sino que se ha asociado a todo el sufrimiento humano, lo que significa que si es hijo de Dios, pero no quiso hacerse ajeno a lo que realmente sufre la humanidad. Uh-huh. Como, y entonces en eso, bueno, significa mucho, ya que estamos siguiendo la doctrina, el Evangelio de alguien que ha caminado con nosotros, que nos conduce hacia esa trascendencia, hacia la Pascua, podemos decir, que es la resurrección, que es la vida que se continúa abriendo camino, no solo por este mundo, sino hasta el fin, hasta la eternidad, ¿no? Uh-huh. Que eso sería la Pascua de resurrección, cuando habla de que Jesús ya no está muerto, sino que vive, más allá de nuestro alcance, ¿no?, de nuestros sentidos. Por eso existe la fe, es una cosa que aceptamos por fe, porque no está más allá de toda razón, todo raciocinio que podamos tener. Uh-huh. Imagina uno que estas fechas son las que en donde la feligresía se acerca aún más a las parroquias, a los templos, ¿verdad? ¿Esto es así o es mera presunción? No, ya, eso es así, sí. Quizás personas más grandes con tradiciones mucho más antiguas se acercan ya desde ayer, desde jueves, uh-huh, especialmente en la visita a los templos en la noche. Y sí, hay una identificación, en cierta manera, con la cruz de Cristo, que significa mucho para el pueblo cristiano, ya que allí, ¿no?, podemos decir, está también nuestra esperanza, de que el sufrimiento no es vano, de que hay cosas que nos hacen sufrir, pero que son producto también de las luchas que uno tiene que hacer por su vida, por su familia, por el trabajo, y que con amor vale la pena asumirlos, ¿no? Uh-huh. Padre, preguntarle, ¿con qué necesidades está viendo a los fieles que se acercan? Digamos, ¿qué es lo que, no estoy hablando de bienes materiales, esto que quede claro, sino qué es lo que hoy le demanda un fiel cuando se acerca? ¿Qué está buscando cuando se acerca a la Iglesia? Y en principio, bueno, una orientación, ¿no? ¿Qué hacer ante ciertas situaciones confusas de hoy, ante un mundo a veces paradójico, ¿no?, que tiene muchos beneficios y que a veces están cada vez más lejos, ¿no?, de muchos? otro que las comodidades materiales por ahí no traen las comodidades espirituales, o no traen el gozo o la alegría, porque siguen los problemas en familias, matrimonios, entre los hijos, la violencia. Entonces como que uno pregunta el sentido y por qué. Uh-huh. Y es que se busca una respuesta, cómo esa felicidad que no está, como vos decías, bueno, plenamente lo material, sino que se nos escapa y que no sabemos cómo seguirla, cómo buscarla, cómo contarla. Uh-huh. Yo creo que va por ahí ese, como una, diría, desorientación que estamos viviendo, una confusión de valores, de muchas cosas que se está viviendo hoy, y que deja un descontento, ¿no? Un descontento a la gente que no a veces no se puede contestar. ¿Tiene la iglesia las herramientas para poder permitir salir de este desconcierto, de esta confusión? Sí, la herramienta, la misión de la iglesia es proponer, ¿no?, el mensaje del evangelio, un mensaje que se ha traído a la realidad, a la actualidad. Despertar en el hombre aquel sentido del amor que significa buscar el bien, la felicidad del otro, que ya nace desde la familia, ¿no? Más allá de todos los problemas que puede haber la familia, pero que eso que ha sido amor alguna vez no se transforme en odio, en resentimiento, en odio, en rencores, ¿no? Uh-huh. O en venganza. Que eso parecería a veces, ¿no?, que si no hay amor, o amor en el matrimonio, en familia, ya todo se transforma en odio, en venganza. Y eso creo que la propuesta del Evangelio es superar todas esas cosas, ¿no? Que el amor sea una realidad que no se rota por todas las cosas o desavenencias que pueda haber, especialmente ya, podemos decir, desde la misma familia, el mismo matrimonio, que es el que va a conformar después la familia. Bien, padre, ¿cuál es el programa de actividades allí en la parroquia para hoy y los días próximos? Hoy tendremos a las 10:30 una celebración para los niños, uh-huh, celebración de la Pasión, y después a las 16 horas en este templo la celebración de la Pasión, la que se hace en todos los templos. No hay celebración de misa, sino que se realiza esta celebración de la Pasión con la entrada y veneración y adoración de la cruz. Y luego a las 19 tendremos un Vía Crucis que se ha preparado con un grupo de jóvenes, Vía Crucis Viviente. También se atenderán confesiones a lo largo del día en los horarios que queden sin actividad, ¿no? Uh-huh. Bien. Padre, le agradecemos la gentileza, le deseamos una buena Pascua. Bueno, muchas gracias, Fabrizio, y felices Pascua para ustedes. Que Dios los bendiga. Luego. El padre Francisco Vallejos, párroco de la parroquia San Cayetano de nuestra ciudad, hablando un poco de la significancia que tiene este viernes.